sobre un puente de papel. Dicen que entre el río Tigris y el Éufrates se encontraba el Jardín del Edén. Dicen que hace 10.000 años, en esas tierras que hoy se llaman Irak, las mujeres inventaron la agricultura, aprendieron a sembrar trigo y cebada. Con nuestras manos amasamos los primeros panes del mundo. Los hombres fabricaron los primeros ladrillos de barro y levantaron torres inmensas para explorar las estrellas. Dicen que una de ellas, la de Babel, era tan alta que rascaba el cielo. También en Irak, hace 6.000 años, se inventó la escritura. Las primeras letras se grabaron en tabletas de arcilla. Que la sabiduría nos guíe. Que nuestros hijos, leyendo estas palabras, nunca olviden su gloriosa historia. El rey asirio Asurbanipal fundó la primera biblioteca de la humanidad en la ciudad de Nínive, hoy Mosul, en el norte de Irak. Mesopotamia, que así también se llamó el actual Irak, fue cuna de las civilizaciones más antiguas. En sus fértiles tierras vivieron acadios y sumerios, asirios y babilonios. En Irak se levantó una de las maravillas del mundo, los jardines colgantes de la reina Semiramis. ¿Quién alguna vez los vio? Nunca, nunca pudo borrarlos de sus ojos. Irak fue conquistada por los árabes en el siglo VII de nuestra era. Su capital llegó a ser el centro del Imperio Islámico desde Marruecos hasta la India. En la mágica Bagdad, junto a las lentas aguas del Tigris, la princesa Sherezade contó mil y un cuentos durante mil y una noches. En el siglo XIII, Irak fue invadido por Genghis Khan. Cuando sus tropas llegaron a Bagdad, el nieto de aquel terrible emperador mongol arrojó al río todas las bibliotecas de la ciudad. ¿Para qué sirven los libros? Más fácil se domina a un pueblo que no lee. Dicen que fueron tantos los libros arrojados al Tigris que el invasor pudo atravesar el río sobre un puente de papel. En el año 2003, un día como hoy, no fue el nieto de Genghis Khan, sino el hijo de otro salvaje, George Bush, el que invadió Irak. El Jardín del Edén fue bombardeado, ciudades milenarias destruidas, monumentos de la cultura humana reducidos a polvo, echados al agua. Y las calles de Bagdad, día tras día, se fueron llenando de cuerpos destrozados. Niños calcinados por el fuego, mujeres mutiladas por la metralla de las bombas y sangre. Mucha sangre sobre las paredes humeantes. Han pasado 6 años de esta ignominia y ahí siguen 200.000 soldados gringos ensuciando la tierra de Irak. Ahí siguen las empresas gringas robando el petróleo iraquí. Y ahí están más de 500.000 cadáveres, víctimas civiles inocentes, reclamando castigo para el responsable de esta masacre, George W. Bush y su camarilla de asesinos. Barack Obama, cumple tu palabra y saca de una vez al ejército invasor norteamericano de las tierras soberanas de Irak. Una producción de radialistas.net.